Radio Bemba FM. La democracia de las calles en frecuencia modulada. 95.5. 9 de la mañana, 3 minutos. No te quiebres, país. Aquí está mi canción. Que un águila y una serpiente defienden la nación. Y sin embargo, se mueve. Una expresión de la Convención Nacional Democrática en Sonora. Información. Análisis. Debate. Propuestas. Acciones. Y sin embargo, se mueve. Voz de la Convención Nacional Democrática a través de Radio Bemba. Muy buenos días, bienvenidos a su programa Y sin embargo, se mueve. En su episodio número 110, mi nombre es Eric Moncada, muy buenos días. Hoy es domingo 26 de abril de 2009 y bueno, les damos un caluroso recibimiento a este programa de la Convención Nacional Democrática desde Sonora. Le doy la bienvenida a mi compañero Martín Salinas, con quien compartimos micrófonos el día de hoy. Muy buenos días, Martín. Muy buenos días, Eric. Buenos días también a nuestro auditorio. Mi nombre es Martín Salinas y estamos, como bien dices, en el programa de Sin Embargo Se Mueve, el programa número 110 de este domingo 26 de abril. Una semana pues un poquito peliculesca, podríamos decir, y hasta delicada por todo lo que sucede a nivel nacional con la cuestión de la influenza, Eric. Y pues nos queda a nosotros pues comentar, ¿no?, que hay que verlo con tranquilidad, con ecuanimidad y de alguna forma también pues los cuidados, tenerlos siempre a la mano, ¿no?, los cuidados que se nos están dictando por las autoridades de salud. Y pasando ya a lo que tiene que ver con nuestro programa, pues les vamos a comentar que durante este domingo estaremos conversando con el ambientalista Tadeo Vargas. El pasado 22 de abril se conmemoró el Día Mundial de la Tierra, o Pachamama, como lo nombran los pueblos hermanos de los Andes centrales de América del Sur, y Tadeo Vargas nos hablará sobre este tema. Recordarán que el pasado miércoles 23 de abril visitó la ciudad de Cananea el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Él estuvo acompañado por 17 senadores y senadoras que son integrantes de los partidos que integran el Frente Amplio Progresista, el FAP. Pues más adelante se va a comunicar con nosotros a este programa el senador Salomón Jara, quien estuvo la semana pasada también en un enlace telefónico, y vamos a platicar con él acerca de los compromisos que se acordaron en esta pues, ciudad minera de Cananea, Sonora. También recordarles, Eric, que los teléfonos en cabina son el 2-1590-05 y el 2-1590-15, y el sitio en internet es www.radiobembafm.org. También hay un portal a que los estamos invitando a que los visiten, y en nuestro sitio de internet de este su programa de Y sin embargo se mueve, la dirección es www.ysinembargosemueve.net. Pues aquí encontrarán información muy, muy actualizada y de interés, y pues también más adelante estaremos comentando las novedades que hay en este portal. Así es, Martín, por ejemplo, los audios de las intervenciones en el evento de Cananea, donde estuvo Andrés Manuel. Por cierto, audios que no están en ninguna otra página, ni en la página del gobierno legítimo, así que ahí pueden escucharlos. Esta mañana también nos van a acompañar nos acompañará en la cabina Luis Gureña de la casa Bradwell, donde se encuentra Radio Bemba, el antropólogo Rubén Carrión Díaz Conti. Él nos va a hablar sobre un tema muy importante, sobre todo en esta coyuntura de la crisis de inseguridad. Y es un tema muy poco atendido por las instituciones públicas de todos los niveles de gobierno. Pues es un tema frecuentemente satanizado por la sociedad y llevará como nombre reducción de daños, una estrategia alternativa para la prevención de adicciones. Muy interesante, Eric, y también continuando pues con este tema, nos enlazaremos a la Ciudad de México con Leopoldo Rivera, director de la Asociación Mexicana de Estudios sobre el Cannabis. Así es, y también nos van a acompañar en la cabina el doctor Raúl Pérez y el doctor José Luis Soto. Ambos son académicos de la Universidad de Sonora y son integrantes de la red universitaria. La red universitaria se conformó en 2006 para apoyar la candidatura de Andrés Manuel López Obrador,

Muy buenos días a nuestro auditorio, les habla Isabel Ayala y quiero recordarle nuestros teléfonos en cabina que son el 215-9005 y 215-9015. Llámenos para dejar sus comentarios, dudas, saludos, lo que ustedes gusten. Y pues queremos invitarlos a que escuchen nuestra página en internet que es www.radiobemba.org. Pues bien, los dejo con mis compañeros para que sigan con la entrevista con Tadeo Vargas. Pues bien, vamos a continuar con nuestro programa y pues ya le estamos dando la bienvenida al biólogo Jorge Tadeo Vargas, nuestro asesor. Que es su primera vez aquí, ¿no? Es su primera vez, pero pues imagínate qué asesor tenemos aquí y de veras lo decimos con mucha sinceridad. Tadeo, pues te damos, de antemano agradecemos tu atención para estar en este programa y pues ya sabemos y para recordarle solamente al público que él es experto en medio ambiente y pues hemos invitado este domingo para que nos platique sobre el Día Mundial de la Tierra. Es una fecha que se dio en esta semana, el pasado martes 22 de abril, donde se está conmemorando, pues como repito, el Día Mundial de la Tierra. No sé si haya mucho que celebrar, Jorge, ¿qué nos puedes platicar sobre esta fecha? Bueno, no tenemos mucho que celebrar, creo yo, tenemos mucho más bien mucho por hacer, pero bueno, el Día Mundial de la Tierra se celebra desde, y está a punto de cumplir 40 años que se conmemora, y esto fue después de un lobby muy grande que hizo el senador demócrata Gaylord Nelson en Estados Unidos para conseguir que hubiera un día en el que se celebrara a la Madre Tierra, ¿no? Él hizo un lobby de 10 años para hablar acerca de los problemas de contaminación que estaban pasando, o sea, que estamos hablando desde los 60s, ya estábamos viendo cuál es toda la problemática ambiental que había, estamos ya a punto de cumplir 50 años de saber todo lo que está pasando, de estar hablando de toda esta crisis ambiental y que todavía no se sigue haciendo nada, ¿no? El senador Gaylord Nelson consigue que en Estados Unidos o que desde Estados Unidos se promueva el Día Mundial de la Tierra, haciendo un gran festejo más o menos por ahí en el año de 1972, el 22 de abril, donde sale mucha gente a festejarlo y se forma una red internacional de organizaciones, escuelas, centros de investigación para celebrarlo, ¿no? Lo importante con este Día Mundial de la Tierra o lo bueno que se dio después de esto, me parece a mí que bueno, comienza con la formación de la EPA, que es la Agencia de Protección Ambiental en Estados Unidos. El equivalente a la Profepa. Equivalente a la Profepa y a la Secretaría de Medio Ambiente. Semarnat. ¿No? Sí, a la Semarnat, es como hace como los dos trabajos. Se funda o se forma más bien la EPA en Estados Unidos y a raíz de esto, como cascada, muchos países en el mundo comienzan a hacer sus secretarías ambientales y sus procuradurías ambientales, ¿no? Esto es como lo bueno que dejó el Día Mundial de la Tierra. Se empiezan a formar leyes ambientales que antes de esto no se tenían en los países desarrollados, ¿no? Comienzan a verse con mucho más fuertes, empiezan a realmente tener un peso todas estas leyes ambientales. Sabemos que en los países llamados en vías de desarrollo aún estas leyes son casi de papel, telenovelas dice alguien por ahí. Pues sí, están en papel, ¿no? Sí, sí lo, por ahí en un momento escuché a alguien decir que las leyes ambientales en México son tan, se pueden interpretar de cualquier manera, entonces eso les permite mucho a los empresarios hacer con el medio ambiente lo que les da la gana. Uh-huh. Bueno, esto podríamos decir que es lo bueno del Día Mundial de la Tierra, ¿no? Que después de él comenzamos a ver que se dieron algunas leyes, algunas se cumplen, otras no, se les dio por lo menos la oportunidad a la gente de presionar para que se cumplan legalmente el mínimo de afectación al medio ambiente. Pero bueno, ¿dónde estamos parados ahorita, ¿no? ¿Qué ha pasado después de 40 años de estar celebrando o conmemorando el Día Mundial de la Tierra? Pues más de la mitad de los mantos acuíferos están contaminados. Muchos de ellos, por lo menos el 20%, ya no tiene remedio. Hemos perdido más de la mitad de los bosques y estamos perdiendo alrededor de 1.500 hectáreas al día. Esto es a nivel global. Todo lo que voy a manejar ahorita es a nivel de todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Tenemos una contaminación de la tierra también de más de la mitad de la tierra y seguimos desertificando, metiendo agrotóxicos para seguir sembrando monocultivo y agricultura industrial. Ahora los biocombustibles tan de moda, están presionando mucho para que pase esto. tenemos grandes cantidades de agrotóxicos y que esto ha venido terminando con el problema del cambio climático. El cambio climático o el calentamiento global también era algo que ya se hablaba en los 70s, que también era algo que ya se hablaba a mediados de los 60s, y que lo único que ha venido pasando en estos 40 años que se implementó el 22 de abril como el Día Mundial de la Tierra es que el cambio climático se ha agudizado tanto que estamos a menos de 100 meses en el que el efecto ya sea irreversible. ¿A 100 meses? A menos de 100 meses. Por ahí hay una página que se llama 100.org que ustedes pueden entrar y checar ahí algunas de las cosas, porque ellos llevan una cuenta regresiva de lo que nos falta para ya no poder cambiar lo que está pasando con el cambio climático. O sea, es decir, que a partir de esos 100 meses ya lo único que nos queda es acostumbrarnos y hacer lo posible por sobrellevar el cambio climático. Así es, intentar cualquier medida de adaptación y ver de qué manera se van a manejar el control de los daños. Pero bueno, tampoco hay que ser tan pesimistas. Desde la sociedad civil se están haciendo muchas acciones, se están realizando muchas actividades para que todo el problema del ambiente, todo el problema que le hemos venido haciendo a la Madre Tierra tenga una solución. Hay muchas organizaciones, muchos movimientos que están trabajando para que el problema sea mínimo. ¿Qué es lo que tenemos que pedir? Pedirle a los gobiernos que todas estas leyes que tienen sean mucho más fuertes, pedirles que realmente se preocupen de veras por el problema ambiental que estamos causando, y a fin de cuentas entender algo. La Tierra tiene procesos de rejuvenecimiento, se dice por ahí. Es decir, cuando una especie, y es algo que yo reitero muchas veces, cuando una especie en términos biológicos ya no le es necesaria la Tierra simplemente se deshace de ella. Que podríamos decir que prácticamente lo que está haciendo con nosotros, todo lo que nosotros estamos haciendo con ella, es encaminándonos a nuestra propia extinción. Lo que nosotros tenemos que hacer es volvernos necesarios de nuevo para la Tierra. Si no hacemos esto, pues es muy seguro que nos queden pocos días para celebrar, pocos años para celebrar el 22 de abril. Un poco dramático tu comentario, se me quedó en la mente, Tadeo, cuando te refieres a que cuando la Tierra ya no le hace falta pues alguna especie o algo en particular, y por la salud del propio planeta, la misma Tierra se deshace de hecho, se deshace de esto, pues me hace pensar que en algo dramático, Tadeo, porque ya somos millones y millones de gentes en este planeta, pues que estamos lastimando nuestro planeta. Entonces, de alguna forma, tendría la Tierra que deshacerse de nosotros para volver a empezar. O simplemente volvernos otra vez necesarios. Y además, este es un dato comprobado. Tenemos en los últimos tiempos geológicos de la Tierra, lo podemos ver. Primero, los dinosaurios, muchas veces nos quedamos con la idea de que los dinosaurios desaparecieron con el meteorito que cayó en la península de Yucatán, pero bueno, esto ya la desaparición de los dinosaurios ya se venía dando desde antes que cayera el meteorito, simplemente porque la Tierra no podía cargar con tantos animales tan grandes. Y la otra fue la pequeña glaciación, cuando mueren todos los grandes mamíferos, donde se acaban los mastodontes, donde se acaban los mamuts, es por una misma razón igual. Estos grandes mamíferos ya eran un peso demasiado grande para la Tierra y no tenían cómo revertirse. La única manera que había de revertirse era esta, ¿no? Entonces, la diferencia entre estas dos extinciones y la de nosotros es que nosotros sí tenemos conciencia de que es lo que está pasando. Y nosotros sí sabemos que nos podemos morir, a diferencia de los demás animales. Pero aún así, con ese comentario, Tadeo, de que tenemos conciencia y que razonamos y que definimos muy claro que nos podemos morir, y dices que esa conciencia en un momento pudiera sacarnos adelante para revertir todo lo que hacemos y nuestras actitudes para con el daño que hacemos a esta Tierra, pues la conciencia a veces no aterriza, no la vemos, y es justamente donde aparece la preocupación. Ahorita, manera de broma, comentábamos fuera del micrófono, pues que a veces uno toma una actitud simplista y decir, bueno, pues finalmente para cuando esto llegue a lo mejor ya no nos toca vivirlo, ya no estamos en el planeta. Pero así es un comentario también que sería interesante que lo dijeras a los radioescuchas, Tadeo. Sí, y aquí en este comentario que yo decía que a uno no le importa que se acabe el mundo un día después de que uno se muera, siempre y cuando no tenga descendencia, no tengas una pequeña por ahí, ¿no? Pero hay una anécdota de un cuñado mío de 8 años que quería ir a ver una película de adultos y no lo dejaban, entonces no puede verla porque no puede entrar. Y le dicen, pero la puedes ver cuando cumplas 18. Y él dijo, si en el 2012 ya va a estar todo el cambio climático encima, no voy a poder ir a verla porque ya nos vamos a haber desaparecido. Entonces, esa es una él está consciente de que algo va a pasar. Entonces, todos estamos conscientes de que realmente estamos afectando al planeta. Hay una serie de evidencias. Estamos en primavera, ya tenemos 40 grados de calor. Yo siempre insisto que los hermosillenses seguimos en Hermosillo por la falta de memoria. Se nos olvida que en el verano hace calor y por eso continuamos acá. Entonces, ya no pongamos a trabajar la memoria y digamos, ya no podemos estar en esta situación. No hagamos un éxodo masivo de hermosillenses, sino empecemos a cambiar nuestras actitudes para esto. Y me parece que una de las formas que se puede cambiar esta actitud es exigiendo más a los gobiernos. Entonces, y esto que comentas también es importante, cabría hacer también esta reflexión, sin el más mínimo afán, Tadeo, de sumar a veces noticias alarmantes con todo lo que se ha dado en la semana con respecto a la influenza. También de alguna forma, hablando a nivel biológico, microbiológico, la presencia de virus y bacterias que se dan siempre en los ambientes animales, pues de alguna forma el hecho de que virus que transiten o que vivan en esos organismos y que provoquen la mutación de esos bacterias o virus, pues de alguna forma también tiene que ver con la invasión de los espacios que no nos corresponden y de alguna forma tiene relación con cuestiones de tipo ambiental también. Así es. Precisamente, Martín, nos habla Miguel Ángel Yáñez y él comenta acerca de eso que tú dices, de que gran parte de la gripe que se está presentando en esos momentos, la influenza, es decir, se debe al calentamiento global, ya que antes solo se presentaba en los meses de octubre, noviembre y diciembre. Sí, bueno, acá tendríamos que, para entrar y hablar un poco de la influenza, tendríamos que entrar en términos exageradamente biológicos, y el virus en sí no es un ser vivo, necesita las células de nuestras células para poderse reproducir, sí, y además tiene una capacidad de mutación impresionante, puede cambiar y puede mutar de formas muy... Sí, al grado de que muchos antivirales rápidas. Ahorita que tenemos no funcionan para prevenir curar la cepa que apareció, ¿no? Así es, porque además ya está mutando y cambia de acuerdo a las personas y dura cierta cantidad de tiempo en espera para poder contaminar a más gente, ¿no? Pero sí tiene mucho que ver con todo lo que estamos haciendo. No solamente tiene que ver con el cambio climático, sino también tiene que ver en lo que estamos comiendo y cómo lo estamos comiendo. Y esas prácticas, ¿no? Así es. De pues maltratar a los animales, de hacer que su carne, bueno, que crezcan a tamaños desproporcionados, llenándolos de antibióticos. Así es. ¿Crees que hay alguna relación entre, por ejemplo, los antibióticos que se les proporciona y este tipo de virus? Sí, porque los antibióticos, a fin de cuentas, son inyectarte la bacteria antes de tenerla para que crees anticuerpos. Entonces, lo que está pasando las vacunas. Entonces, lo que está pasando, a fin de cuentas, con todo este problema es eso. Estás creando cada vez bacterias o virus que son mucho más resistentes y que tienen una capacidad más grande de mutar. Entonces, esto sí nos pone, entramos en una disyuntiva de lo que estamos haciendo también con lo que comemos. O sea, a veces hablamos solamente de los transgénicos, a veces hablamos de los agrotóxicos, pero la carne de pollo está llena de hormonas que nos afectan de cierta manera, que tiene una relación directa con muchos tipos de cáncer, especialmente cáncer en mujeres. La carne de res también tiene muchas hormonas, igual la carne de cerdo. Entonces, toda esta industrialización que hemos venido convirtiendo en lo que hacemos del diario todos nosotros, desde lo que comemos hasta lo que usamos, tiene una relación directa con nuestra salud y tiene una relación directa con el medio ambiente. Entonces, tenemos que cambiar todo ese tipo de cosas. Y pues darnos cuenta, ¿no? Porque como bien decíamos en programas anteriores, que a veces los seres humanos, si bien es cierto que razonamos y tenemos conciencia, pues el hecho es también cierto de que a veces necesitamos el golpe para poder entender. Evidentemente tenemos que que informarnos y solidarizarnos con todo esto que está pasando con respecto a la influenza, pero también debemos de entender que es parte de todo, muchas veces de cosas que hemos hecho de manera incorrecta, ¿no? Entonces, hay que aprender de todo lo que nos pasa. Claro, hay que voltear al pasado y ver lo que hicimos mal y tratar de solucionarlo. Bien, vamos a corte de la media hora y regresamos con nuestro invitado Tadeo Vargas. Radio Bemba, una radio de la gente y para la gente. Contactos: info@radiobemba.org. Teléfonos: 215-9005, 215-9015. Radio Bemba FM 95.5. La democracia de las calles en frecuencia modulada. Oigan, ¿y es cierto que antes el abuelo les decía a todos por quién tenían que votar? Bueno, no tanto. Ay, claro que sí, Toño, así era. Era, porque ya no, ¿verdad? No, ya no. En esta casa y en el país, las cosas han cambiado. Tanto que las mujeres ya no se quedan calladas. Tanto que hasta los hombres ayudan en la casa. Ahora, cada quien vota por quien le da la gana. Así es, la vida cambia. IFE, Instituto Federal Electoral. ¿Qué? ¿Cómo que la democracia no sirve? En la democracia podemos cambiar. Un mal gobierno se acaba, ¿eh? Sí, cómo no. ¿Y eso quién lo decide? Pues nuestro voto. Así es, por quien quieras, pero hay que votar. ¿Votar? ¿Para qué? Si no pasa nada. Si tú mismo has dicho que hemos avanzado. Lo que pasa es que se nos olvida. Miren, es como yo les digo a mis alumnos. Se trata de no cansarse, de exigir, basta de criticar. Hay que participar. ¿Ya ves? No te canses. Eso sí, lo que pase depende de nosotros. Instituto Federal Electoral. Oye, Irene, ¿y ya sabes por quién vas a votar? Pues la verdad, sí. Mi marido quiere convencerme, pero ya le dije que no, que yo voy a votar por quien yo quiera. Pues claro, así debe ser, faltaba más. Oye, pues el domingo nos vamos juntas, ¿no? Ay, pues es que eso es lo que me da flojera, la cola que hay que hacer. Ay, comadre, ¿qué es lo que estás haciendo ahorita? Este próximo 5 de julio, haz valer tu voz. No lo dejes pasar. Tú también dilo. Yo sí voy a votar. Consejo Estatal Electoral. Radio Bemba FM. La democracia de las calles en frecuencia modulada. 95.5. Bueno, pues vamos a continuar con nuestro programa y pues ya prácticamente al final de la entrevista con nuestro ambientalista Jorge Tadeo sobre el tema del Día de la Tierra. No sé si gustes agregar algo, Tadeo, para terminar este espacio. Bueno, sí me gustaría decir esto, ¿no? Que el 22 de abril es el Día de la Tierra, pero yo creo que tenemos que empezar a celebrarlo todos los días, cambiando nuestras actitudes, cambiando nuestras formas de relacionarnos con la tierra, con todo así, con este gran ecosistema que somos todos en general, y que bueno, tenemos que darnos cuenta que todo lo que hacemos nos está perjudicando mucho más a nosotros que a la tierra, ¿no? La tierra tiene estos procesos de cambio en los que igual nos vamos nosotros y para ella sería mucho mejor. Entonces, recordar esto, recordar que el problema ambiental, los más afectados vamos a ser nosotros, y bueno, agradecer que me sigan dando el micrófono para venir a hablar un poco acerca de los temas ambientales. Claro que sí, es un tema pues permanente sobre la mesa, Tadeo, el tema ambiental, y pues evidentemente seguirás siendo nuestro invitado próximamente, porque siempre hay temas que tratar, el tema y el problema ambiental es muy amplio. Vamos a continuar, Eric. Así es, muchas gracias, Tadeo. Gracias. Los teléfonos en el estudio para que se comuniquen: 215-9005 y 215-9015. Y como siempre, la página de Radio Bemba, www.radiobemba.org, y nuestra página de internet del programa Y Sin Embargo Se Mueve, www.ysinembargosemueve.net, y ahí pueden escuchar todas las semanas los episodios que vamos grabando todos los domingos. Y muy bien, vamos a escuchar una canción que se llama El Árbol de la Paz, de la Plaza, El Árbol de la Plaza, interpretada por

Ellos nos escuchan a través de la transmisión simultánea que realizamos desde Somos Uno Radio en la ciudad de Monterrey. La dirección para poder escuchar esta radio es www.somosunoradio.org. También queremos mandar un afectuoso saludo a La Nueva República, que es una radio ciudadana que podemos sintonizar en www.lanuevarepublica.org, y a quienes les mandamos un gran saludo hasta la Ciudad de México. Ellos nos retransmiten los días sábados de 4 a 6 de la tarde. También enviamos un saludo a Radio Esperanza. Su dirección en internet es www.mneradio.org. Radio Esperanza también lo retransmiten simultáneamente. También saludamos a quienes nos escuchan a través de Radio La Voladora, en Amecameca de Juárez, en el Estado de México. Ahí pueden sintonizarla por la radio por tierra en el 97.3 de FM o por internet en lavoladora.net. Ellos nos retransmiten los miércoles de 4 a 6 de la tarde. Estos son nuestros saludos a las radios que nos retransmiten en Y Sin Embargo Se Mueve, voz de la Convención Nacional Democrática desde Sonora. Y también queremos invitar a nuestro auditorio para que visiten nuestro sitio en internet, que es www.ysinembargosemueve.net. Continuamos con el programa y le dejo los micrófonos a mis compañeros aquí en cabina. Muchas gracias, Isa. Estos son los saludos a nuestras radios hermanas. Y bien, vamos a proceder a escuchar unos audios de la visita de Andrés Manuel López Obrador y varios senadores a la ciudad de Cananea, Sonora. Como recordarán, hace dos semanas la Junta de Conciliación y Arbitraje declaró que por los daños que existían en la mina de Cananea tenía que rescindirse o terminarse la relación laboral entre Grupo Minera México y el Sindicato de Trabajadores Mineros. Esto iba a dar lugar a que se iba a liquidar a los trabajadores. Sin embargo, el sindicato minero interpuso un amparo en contra de esta resolución de la Junta y, bueno, afortunadamente evitó una confrontación violenta entre, bueno, fuerzas federales de seguridad, de la Policía Federal Preventiva, que ya estaban en gran número apostados en la ciudad de Cananea, y se iban a enfrentar con el sindicato minero. Afortunadamente no sucedió ese altercado. Ahorita las cosas están como en una tensión bastante calma, si se le puede decir de esa manera, ¿no? Pero la policía sigue ahí, ¿no? La policía sigue ahí, la tensión sigue ahí. Habrá que ver qué sucede con el amparo, ya que el amparo que les concedieron era un amparo provisional. Falta que les concedan el amparo provisional. La posición del gobierno ha sido decir que el amparo que cita, el amparo que dice que existe el sindicato minero, no existe. Y así se la han llevado, ¿no?, últimamente. Entonces, el miércoles pasado, esta delegación de senadores del Frente Amplio Progresista, convocados por Andrés Manuel López Obrador, visitaron la ciudad de Cananea. Vamos a escuchar el primer audio, que es de la senadora María Rojo. Ella declama un poema a los mineros, que es de la autoría de Carlos Pellicer. Vamos a escucharla y regresamos con el segundo audio. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeras y compañeros de Cananea. Para dirigirme a ustedes encontré, creo que nada mejor que las palabras del extraordinario poeta tabasqueño Carlos Pellicer en su poema, el fragmento final de su poema, El discurso a Cananea. Dice: Cananea, Cananea, de tus tiros partieron los primeros alientos de una aurora que no ha dado la luz que necesito para decir de pueblo en pueblo que ya no hay tuberculosis producida por hambre, ni banquetes de bodas de 110 mil pesos, que ya no hay grandes puercos que ocean entre la sangre y la traición. Cananea, Cananea, tu nombre suena a arena movidas por el agua en que se bañan el día surgido de tu pecho, joven como el tumulto que agrupa tu escultura apretada de brazos con que abrazas a México. Sobre muros que duelen, pintó Diego Rivera la entrada y la salida de la mina. Chorrean dolor y rabia y vergüenza. Yo vi pintarlos cuando el día brotaba de mis manos y entre huracanes de águila rompí mi corazón. Para encumbrar luceros, tengo la voz a ti. Tus noches minerales acarrean relámpagos que abren en un fulgor las tormentas del mundo. Llevo la cuenta en túneles de avaricia y cansancio, y en el rayo de sol que de Tabasco tengo, he de contar un día, cuando vuelva a Tabasco, lo que pesa el diamante que arrancaste al subsuelo. Huelga de cananea, alborea, alborea, alborea, alborea. Bueno, pues hay que recordarles a nuestros radioescuchas que esto sucedió en esta semana que acaba de terminar, el miércoles 22 de abril, y pues comentar, Eric, que esta visita que hizo Andrés Manuel, no solo, sino también con 17 senadores, todos del Frente Amplio y Progresista, como bien tú lo decías, y pues todo lo que resultó de esta reunión, donde pues vemos, Eric, que Andrés Manuel responde y responde de manera concreta y responde con hechos. Hay que recordar que en las anteriores visitas que había tenido principio de año a el estado de Sonora, pues una de las visitas fue la localidad de Cananea, y donde se dio la declaración de parte de Andrés Manuel en el sentido de que él iba a estar atento a todo lo que sucediera con respecto al problema minero en Cananea, y pues prácticamente sin tratar obviamente de ensalzar de una manera y sin fundamento esta situación, pues Andrés Manuel ha respondido y ha respondido bien y con hechos a esta problemática de los mineros en Cananea. Recordamos, Eric, y hay que decirlo, ¿no? Porque todo hay que ponerle su nombre. En realidad, el gobierno del estado, en sus declaraciones por lo menos, pues de alguna forma se ha deslindado o marginado o aislado el problema tan importante que sucede con la minera de Cananea. Y hemos visto también que los candidatos que andan ahora en campaña pues hablan de ladito del y le sacan problema, la vuelta, ¿no? Y le sacan la vuelta. Inclusive yo oí unas declaraciones del presidente municipal de Cananea, que creo que es del PAN, y pues hablaba de que su terruño es su terruño, pero pues no pasa a declarar eso. Y de los candidatos que andan también para gobernador por los diferentes partidos, sobre todo del PAN, también decía, ¿no? Pues Cananea es mi tierra también, yo crecí con mucha gente que está ahí en las puertas cuidando el movimiento de huelga. Pues serán muy sus amigos, pero yo creo que sus amigos no han recibido una acción frontal apoyo, como la que, ¿no?, ha tenido Andrés Manuel, y se ve reflejado, pues de hecho los resultados de esta visita, Eren, pues traen como resultado que de una manera formal en el Senado ya hubo una solicitud oficial formal para que exista la comparecencia por parte del secretario de Gobernación, y que exista también la comparecencia de Javier Lozano, el secretario del Trabajo, pues para que declare pues al grupo de los senadores cómo están trabajando y cómo están afrontando esta problemática, que hay que tener en cuenta, Eric, que no es un asunto menor, es muy delicado, y hay que acordarnos que existen, como tú bien decías ahorita, cientos de policías federales y unos mineros decididos a defender su trabajo, ¿no? Entonces, tengo entendido que hay una petición para que comparezcan, y pues vamos a ver qué sucede. Sí, la semana que viene probablemente vamos. Rosa María Rodríguez, nuestra compañera Rosy, ella señala que el poema de María Rojo te removía hasta las lágrimas, y que hasta la misma María Rojo derramó lágrimas. Así que sí, muy, muy apasionado este poema. Y ahora vamos a escuchar la intervención de doña Rosario Ibarra de Piedra, senadora por el PT, y volvemos. Estamos nosotros que podemos luchar aquí y en todas partes. Yo les quiero decir que yo soy profundamente internacionalista, que así como ustedes, los trabajadores de Cananea, a mí los trabajadores, los obreros de todo el mundo, me interesa su suerte, me interesa su trabajo. Y por eso, en cuanto me dijeron que iban a venir para acá, vine gustosa a recordar todas las veces que los he visto, a llenarme de la historia de su lucha, a sentir la fuerza de la decisión y de la congruencia de todos ustedes. Y qué bueno que están diciendo que se retire la concesión a esos manitas de seda, o como les dicen ustedes, son manos en sangre seda, son manos de puñales traperos, porque matan, sí, compañeros, se les verá. No se les verán, no se les verán las armas, no se verán esos puñales de que hablo, pero el puñal trapero es el hambre en que quieren sumir a las familias y a los trabajadores de Cananea. Quieren vencerlos por hambre, pero ustedes, compañeros, han soportado y aquí están. Y qué bueno, y quiero que recuerden lo que he dicho en todas las fábricas y en todas las minas. Las fábricas y las minas pueden funcionar sin los patrones, pero jamás se moverán sin los obreros. Que la... Escuchamos a doña Rosario Ibarra de Piedra, una incansable luchadora social cuya fortaleza, a los que somos jóvenes, pues simplemente nos deja anodados, ¿no? Qué increíble tener esa fortaleza, esa determinación. Y como dice ella, citando a Carlos Marx, pues las fábricas pueden funcionar sin los patrones, pero no pueden funcionar sin los trabajadores. A continuación, vamos a escuchar la intervención de Andrés Manuel López Obrador en esta, bueno, muestra de solidaridad a los mineros de Cananea. Vamos a escucharlos y regresamos en un par de minutos. Es evidente que las autoridades laborales están actuando por consigna política. Es una patraña declarar suspendidas las relaciones laborales invocando supuestas causas de fuerza mayor. ¿Cuáles son realmente las causas de fuerza mayor que hay en este conflicto? ¿Cuál es realmente el fondo de este asunto? La verdad es que el gobierno usurpador no representa al pueblo, sino a la oligarquía. La verdad es que Calderón es un pelele de magnates, como Germán Larrea, dueño de la minera México. La verdad es que este puñado de potentados fueron los que impusieron a Calderón, que ahora está al servicio de ellos. La verdad, como aquí se ha dicho, es que el actual secretario de Gobernación era el abogado de la minera México, y ahora utiliza el aparato del Estado en contra de los trabajadores. La verdad también es que Germán Larrea es accionista de Televisa y por eso calumnian y manipulan y no informan con objetividad, con honestidad. Pero, amigas, amigos, trabajadores, familiares, no venimos aquí nada más a decirles lo que ustedes ya saben o imaginan. Venimos a expresarles nuestra sincera solidaridad. Venimos a decirles que no están solos. Venimos a decirles que si los abandonamos, nos estaríamos traicionando a nosotros mismos. Y venimos a decirles que en todo el país hay millones de mujeres y hombres de buena voluntad que están con ustedes y con sus familias. En esta ocasión invitamos a senadores de la República de los tres partidos del Frente Amplio Progresista, del PRD, del PT, de Convergencia. Vienen ellos a recoger sus demandas y desde luego ayudar a resolver el conflicto. Ellos sabrán, como aquí se ha expresado, cómo atender este asunto desde el Poder Legislativo. Por lo que corresponde al gobierno legítimo de México, les informo que vamos a convocar de manera abierta y plural a la creación de un Comité Nacional de Defensa y Solidaridad con los trabajadores mineros de Cananea. Con este propósito, vamos a invitar a participar a obreros, a estudiantes, a mujeres, a intelectuales, a profesionistas, a artistas, a comunicadores, a dirigentes sociales, sindicales y políticos. El comité tendrá como tarea fundamental solicitar la cooperación del pueblo para conseguir víveres y medicinas, así como atención médica para ustedes y sus familias. También el comité buscará la solidaridad internacional con organizaciones obreras, sociales y de derechos humanos del mundo. Y desde luego, este comité contará con el apoyo y con la fuerza de nuestro movimiento para que cuando se necesite, acudamos todos a participar en tareas, en acciones de información, en la movilización ciudadana y también, si es necesario, en la resistencia civil pacífica. Pues bien, vamos a continuar con nuestro programa y esto es el discurso de lo que estábamos escuchando que presentó Andrés Manuel López Obrador este pasado miércoles 22 de abril allí en Cananea. Y pues también puntualizar que los resultados de esta visita pues ya son hechos concretos, como bien lo decía en su discurso, pues la formación del Comité Nacional en Defensa y Solidaridad con los Mineros de Cananea. Y pues también puntualizar de una manera también muy enfática, como lo hemos dicho anteriormente, pues la comparecencia de estos funcionarios, del secretario de Trabajo Javier Lozano y del secretario de Gobernación. Pues vamos a estar en espera de lo que suceda sobre este tema y pues vamos a estar al pendiente. Y para continuar con nuestro programa, pues vamos a poner una bonita canción que se llama La Dosis de Tu Amor. Esta canción la escogió nuestra compañera Diana Munguía y pues también en atención a una persona pues muy querida para ella, su mamá, la señora Leti Carrasco, que según nos comenta es una canción que le gusta mucho. Vamos a escucharla. Necesito de ti un poco de atención. Necesito sentir latir mi corazón para sobrevivir sin el temor de ser herido. Si pudieras mostrar pasión. Si no vienes a mí, qué triste situación. Empiezo a delirar con desesperación y no puedo vivir sin la ilusión de estar contigo. Preciso consumir la dosis de tu amor. Si no te veo llegar, camino por la vida sin rumbo y sin rumbo. No tengo dignidad, me pierdo sin hogar como aquel vagabundo. Soy un adicto a ti, a tu forma de hablar y ser conmigo. Me urge conseguir la dosis de tu amor. A mí, qué

Él viene a hablarnos en concreto sobre el tema de reducción de daños, una estrategia alternativa para la prevención de adicciones. Muy buenos días, Rubén. Buenos días a todos los radioescuchas y gracias por la invitación. Muchas gracias por, aquí estamos, por asistir. Bueno, un breve contexto para nuestros escuchas. Tenemos varios años ya con una crisis de inseguridad, de miles de ejecutados por el crimen organizado, un consumo de drogas que no disminuye. Uh-huh. ¿Cómo podrías contextualizar dónde nos encontramos? Muchos podrían decir que la prohibición de las drogas tiene pocos años. Ajá. Pero ¿cuál es la dimensión adecuada de ese problema? ¿Desde dónde viene la prohibición de esas sustancias? Bueno, eso tiene que ver el auge del prohibicionismo en cuanto a las drogas. Estamos hablando de drogas como la marihuana, otro tipo de sustancias, ¿no? Cocaína, heroína. Se dio a principios de los 80s, ¿no? Pero podemos ver que el prohibicionismo tiene una historia pues mucho más antigua, ¿no? Por ejemplo, en el caso del alcohol en Estados Unidos. Uh-huh. Ahí podemos ver en la década de los 20, ¿verdad? Ajá. Cuando Al Capone, exacto, y Elliot Ness, precisamente, que vienen esas comparaciones. Ajá. Con que sí. Obama compara a Calderón con Elliot Ness, ¿no? Sí. En la lucha contra la mafia, contra, ¿no?, el alcohol. De ahí más o menos bien. Ajá. Lo curioso es que el prohibicionismo no ha logrado lo que se ha propuesto, ¿no? O sea, acabar con el consumo en un principio con el consumo de alcohol y ahora pues con el consumo de ciertas drogas, ¿no? Como la cocaína, marihuana, etcétera. ¿En qué consiste la prohibición, básicamente? Dices que es tratar de eliminar el consumo en la sociedad. Ajá. Pero ¿cómo lo vemos reflejado, por ejemplo, en las campañas preventivas, en la educación que reciben pues los hijos o los jóvenes? Bueno, es muy claro, o sea, solo di no a las drogas, que ese fue un lema muy importante en los 80s, ¿no? Que con Reagan fue, uh-huh, el que impuso ese lema, solo di no, you say no, y pues de ahí se le cerraron las puertas a muchísimas personas que ya estaban usando drogas, ¿no? Uh-huh. El estigma incrementó en este contexto, ¿no?, del uso de drogas. Muchas personas fueron encarceladas. En algunos países incluso hasta se les aplicaba la pena máxima, ¿no?, a personas que consumían drogas o que tenían que ver con esas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, en Vietnam, ¿no? Uh-huh. Hay pena de muerte. Por ejemplo. Entonces, el prohibicionismo lo que vino es agravar el problema un poco más de lo que ya estaba, ¿no? Uh-huh. Y esto tiene mucho, se refleja en la actualidad pues con los usuarios de drogas inyectadas, bueno, con todos los usuarios de drogas, ¿no? Pero en particularmente yo te puedo hablar sobre el uso de drogas inyectadas, ¿no? Que es tu área de estudio, por ejemplo. Ajá, uh-huh, exactamente. ¿Cuáles son estos efectos negativos que tú ves en esta población de usuarios de drogas inyectadas, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, una de las estrategias en salud para prevenir el VIH-SIDA en usuarios de drogas inyectadas, que es una de las poblaciones más vulnerables frente a esta epidemia, es el intercambio de jeringuillas. Y el intercambio de jeringuillas es una estrategia primigenia de la reducción de daños. Uh-huh. Sin embargo, las leyes todavía no permiten que una persona porte una jeringa y salga a la calle. Cuando alguien es detenido por una policía, se le puede detener, se le puede llevar a los separos. Aun cuando no está en la ley específicamente. Ley especificado, exacto. Entonces, ese tipo de cuestiones, de detalles, van muy ligadas con ese prohibicionismo, que tienen que ver pues también con un criticismo moral, como ya lo mencionaba hace un poco tiempo. Y con cosas ligadas, malas ideas, ¿no?, sobre el uso de drogas, ¿no? Ideas erróneas, ¿no?, en donde pues todos están cortados con la misma tijera, todos son delincuentes, criminales, etcétera, ¿no? Estamos entendiendo, Rubén, que de alguna forma la frase o el tema de reducción de daños, una estrategia alternativa para la prevención de adicciones, es una especie de un concepto, de una filosofía para el manejo de esta problemática a nivel social. Claro. Es un concepto que pues tal vez para muchos de nosotros pues resulte muy novedoso, pero como tú bien dices, se maneja pues de los 80s para acá. Entonces, prácticamente esta forma de entrarle al problema de las adicciones, pues evidentemente es un planteamiento que tú nos traes, que conoces, que tendría resultados en la población, ¿no? Claro. Háblanos un poquito y de una manera más amplia sobre esta filosofía, no sé si decirle de esta manera o concepto. Un paradigma, ¿no? Sí, sí, es un modelo, ¿no? De intervención en salud, ¿no? Pero pues que también toca varios aspectos, ¿no? Como son los derechos humanos, la salud, incluso la economía, ¿no? Los daños ocasionados por las drogas van en esos tres ámbitos, que es social, económico y el de la salud exclusivamente, principalmente la salud. La reducción de daños tiene una historia aproximadamente desde principios del siglo XX, más o menos de 1920, con el comité Rolleston, que es un comité que surgió en Inglaterra, donde un grupo de médicos en un concilio se llegaron a la conclusión de que las personas que utilizaban morfina o heroína tenían que suministrársele a ellos las drogas que les estaban ocasionando sus daños. ¿Por qué? Porque las dinámicas para accesar a esas sustancias deterioraban la calidad de vida de estas personas, ¿no? Y esto era tanto en la compra de la sustancia como en el mismo consumo, ¿no? Tenían que pasar por ciertas trabas, ¿no? Que les afectaban en su calidad de vida. Entonces se dieron cuenta de que para adherirlos a la red social, a la red asistencial, había que proporcionarles, en este caso, la heroína, ¿no? Eso fue a principios del siglo XX. En los 80s cambió la situación un poco con el surgimiento del VIH-SIDA, ¿no? Entonces, los usuarios de drogas inyectadas fueron una de las principales poblaciones que empezaron a infectarse con el VIH-SIDA, ¿no? Y con el hepatitis C. En Holanda, antes de la aparición del VIH-SIDA, en Holanda, un grupo de usuarios de drogas inyectadas se organizaron, más o menos en 1981, por ahí, para responder ante la creciente epidemia de hepatitis B, ¿no? Todavía no se descubría la hepatitis C. La hepatitis C. Ajá. Entonces, la respuesta que ellos tuvieron fue... La respuesta que ellos tuvieron fue organizarse y exigir programas de intercambios de jeringuillas, que se les suministraran las jeringuillas, ¿no? De esta manera ellos ya no podían contaminarse compartiendo jeringuillas, ¿no? Porque una jeringa era utilizada por varias personas y de esa manera se transmitía la enfermedad, ¿no? Pero hay que entender, ajá, yo creo, Rubén, y yo siento que sería muy importante que esto que tú comentas, pues de alguna forma es ayudarlos a la gente que está dentro de este problema de las adicciones, pues ayudarlos a sobrellevar pues de una forma digna su problemática. Pero más allá de esto, considero, lo veo así, tú nos podrás comentar al respecto, que también se trabaja o se debe de trabajar en asuntos tan importantes como es la prevención, como es la educación y como es el aspecto legal, ¿no? Que todo esto que tú nos indicas, pues son trabajos que van más bien dirigidos de manera concreta a los grupos en el problema, pero evidentemente también nos habla sobre áreas de trabajo sobre estas que te decía, y no sé si nos quieras ampliar sobre este punto, sí, o puntualizar esto. Sí, la reducción de daños trabaja principalmente con personas que ya están consumiendo drogas, ¿no? La prevención de adicciones es también una cosa aparte. Importante, ¿no? La reducción de daños no está peleada, ¿no? Mucha gente cree que la reducción de daños fomenta las adicciones. Al momento de estar proporcionando, por ejemplo, material para parafernalia, como serían jeringas, agua inyectable a los usuarios de heroína, por ejemplo. Justamente por eso, ajá, te hacía el comentario, ¿no? Ajá. Porque de alguna forma, para aquellos que se acaban de conectar a nuestro programa, pues daría la impresión justamente, ajá, de que se está fomentando el, ajá, consumo de las drogas. Y hay que dejar muy claro que definitivamente esa no es la intención, sino la intención es disminuir el costo de la gente que está inmiscuida en esta problemática, y justamente por eso se me hace importante puntualizar y ampliar la información, que la parte legal, que la parte preventiva, pues también son cosas importantes. Sí, ya tenemos evidencias, ¿no?, de que los programas de intercambios de jeringuillas reducen los costos en la salud, ¿no?, de las personas. Por ejemplo, una persona que adquiere el VIH-SIDA a través del intercambio de jeringuillas, pues resulta más costoso, ¿no?, que una persona que ha recibido, en este caso, jeringuillas para prevenir el VIH-SIDA, pues, ¿no?, que no puede tener la enfermedad por eso mismo. Entonces, sí repercute, pues, positivamente la reducción de daños en muchísimos aspectos, ¿no? Ya lo mencionaba, económicos, de salud, sociales, ¿no? Porque, pues, los daños también incluso son hasta familiares, ¿no? Entonces, nosotros tratamos de incidir en esos aspectos, ¿no? También en el cambio de las leyes, las regulaciones y todo lo que va aparejado con el uso de drogas, ¿no? Estamos hablando con el antropólogo Rubén Carrión Díaz Conti. Él es maestro en ciencias por el Colegio de Sonora. Nos está hablando sobre el tema de reducción de daños, una estrategia alternativa para la prevención de adicciones. Rubén, dices que no está peleada la reducción de daños con el objetivo, bueno, con el no consumo de sustancias ilícitas, de drogas. ¿En qué otras áreas, aparte de los usuarios de drogas inyectables, podemos encontrar esta reducción de daños, o se puede aplicar también? Digo, porque yo creo que es una población no muy numerosa la de usuarios de drogas intravenosas, pero vemos aquí en Sonora, en los estados fronterizos, el caso del cristal, que hay índices de consumo muy altos. La cocaína, por ejemplo, que está disminuyendo, pero también es un problema significativo. ¿En qué otras áreas podemos encontrar este tipo de estrategias? Bueno, están ligadas, la reducción de daños, como ya lo mencioné, está ligada principalmente a la salud, ¿no? O sea, y al uso de drogas, ¿no? Y las drogas duras son las que ocasionan estos daños. La reducción de daños es lo que hace, pues es como lo dice el propio término, reducir los daños, ¿no?, que ocasionan esas drogas, como el cristal. Tú mencionabas el cristal, los daños que ocasiona el cristal, pues se pueden ver reflejados en una persona, no tanto en su dentadura, que eso pues tiene que ver con la deshidratación del cuerpo, ¿no?, que crean bacterias en la boca que son las que acaban con sus dientes, ¿no?, con sus dientes y su dentadura, pues, ¿no? Otro tipo de daños que se ven también reflejados, pues es al nivel mental, ¿no? Hay deterioro. Se han visto algunas imágenes que han sacado sobre el cerebro de personas que consumen metanfetamina o cristal, se ven como barrenados, ¿no?, el cerebro. Entonces, hay pérdida de masa, ¿no?, cerebral con el uso de cristal. Y estamos hablando de usos consuetudinarios, que son personas que usan constantemente el cristal, ¿no? Y que tiene ya un largo historial, ¿no?, de consumo. También, pues, en el caso de la marihuana, ¿no?, que pues ya es una sustancia que no provoca gran daño, como la heroína, ¿no?, o como drogas legales, como drogas el alcohol legales, y el tabaco, el café incluso, o el café, ¿no? Ajá, exacto. Bueno, el tabaco sí es devastador, ¿no?, y la reducción de daños también toca ese aspecto, ¿no?, la cuestión del tabaco, ¿no?, también hay reducción de daños. En esta etapa difícil por la que está atravesando nuestro país, pues de tantas muertes, de tanta inseguridad, obviamente por el problema del narcotráfico y de las mafias, de alguna forma sería una estrategia de parte del gobierno considerar este modelo del que nos hablas. Ajá, sí, debe de ser. O sea, la reducción de daños no es una opción. Debe de ser la reducción de daños, debe de formar parte de todas las estrategias, ¿no?, de salud, del gobierno, de todos los programas asistenciales. La reducción de daños debe atravesar transversalmente, ¿no?, todos los programas de beneficencia, ¿no?, los programas de salud, los programas que regulan las leyes también, ¿no?, en cuanto al crimen, en cuanto a las drogas, etcétera, ¿no? Utilizas la palabra debería, entonces estamos entendiendo que es un modelo, pero se está llevando a cabo en este país. Exacto. Ya existe trabajo al respecto, sí, entonces. Afortunadamente sí. Afortunadamente en México tenemos algunos programas que están funcionando exitosamente en Tijuana y Ciudad Juárez, que son las dos principales ciudades aquí en México, en donde hay un gran incremento del uso de drogas duras, ¿no? En este caso, principalmente de heroína, ¿no? La mayor parte de los usuarios de heroína o de cocaína vía intravenosa se concentran en el norte de México, en las ciudades de Tijuana y Ciudad Juárez, ¿no? Pero este trabajo al que te refieres que se hace en Tijuana, está llevándose a cabo por grupos sociales aislados o marginados del sector oficial o organizaciones civiles. Organizaciones, ¿no? Civiles. Ajá, que trabajan en conjunto con el Estado, con el gobierno, apoyados por los gobiernos locales, para llevar a cabo esas estrategias, como son los intercambios de jeringuillas. Pero también tenemos las clínicas de metadona, ¿no? Que son dispensarios de mantenimiento o sustitución de opiáceos. Por ejemplo, las personas que utilizan heroína, uh-huh, pueden acudir a estos centros de metadona para que se les sea suministrada la metadona y ellos se retiren de sus consumos desmedidos de heroína, ¿no? Uh-huh. Entonces son estrategias que han tenido un impacto muy positivo, ¿no? Afortunadamente la reducción de daños ya comienza a ser aceptada. Es algo relativamente nuevo, la historia va aparejada con el surgimiento del VIH-Sida, ¿no? Se puede hacer un recuento, ¿no?, histórico que va más allá, ¿no? Como ya lo mencionaba, a principios del siglo XX, pero más fuerte apareció en los 80s, ¿no?, con el VIH-Sida, ¿no?, con la aparición del VIH-Sida. Tú mencionabas cuando estábamos platicando hace un par de semanas sobre ese tema, que aquí en Hermosillo hay una clínica de sustitución de metadona, ¿verdad? Sí. ¿Por qué no la conocemos? Bueno, digo, o sea, hay que sucede, de, ¿no? De por sí se ha creado muchísima polémica. Cuando se hablaba sobre los programas de intercambios de jeringuillas aquí en Hermosillo, hubo toda una polémica, la podemos seguir. Si nos vamos a la hemeroteca y consultamos el Imparcial, ahí podemos ver que muchísimas personas se opusieron al intercambio de jeringuillas, ¿no? Pero afortunadamente surgió Rosa María Ortiz del SIG, y ella abogó a favor de integración juvenil. Del centros de integración juvenil aquí en Hermosillo, abogó a favor del intercambio de jeringuillas, que esto no fomenta, ¿no?, el uso de heroína, ¿no? Porque las jeringas no se les van a dar a personas que no consumen drogas, ¿no? Nosotros trabajamos, identificamos a las personas que ya están en la actividad consumiendo sustancias, las identificamos en las calles, en los picaderos, y con ellos trabajamos. Ellos son la población objetivo. Nosotros no les damos parafernalia, no le damos jeringas a personas que no están consumiendo drogas, ¿no? O sea, no tiene sentido, pues, ¿no? Bien. Yo creo que un comentario y a manera, yo creo que es importante ser insistente, Rubén, uh-huh, el hecho de que comentes, que para muchos es nuevo, de uh-huh, que exista un espacio en Hermosillo que donde se les ayude con la sustitución de la heroína por la metadona, pues hay que entender y dejarlo claro. La intención no es fomentar ni regalar el químico solo por mantener el problema mismo de la adicción, sino dejarnos claro, tú que eres especialista en el tema, de que la metadona es un elemento sustituto y supongo que sería aplicado en cantidades en disminución con la intención de poco a poco ir ayudando a la persona que está en este problema. Ajá. Sí, así es. Exacto, así es. Afortunadamente esta estrategia existe en Hermosillo, ¿no? Y responde a la problemática de una manera muy efectiva, porque aquí en Hermosillo tampoco nos hemos dado cuenta de que hay muchísimas personas que están utilizando heroína en las calles, ¿no? Y que sus calidades de vida están por los suelos. Entonces, tenemos la clínica de metadona, tenemos programas de intercambios de jeringuillas que se llevan por la Asociación para la Reducción de Daños a la Salud, AXRED, en la cual yo colaboro, y esos programas aquí en Hermosillo han tenido un impacto muy positivo, realmente. Sí, Rubén, vamos a interrumpir un poquito. Ya tenemos en la línea a Leopoldo Rivera Rivera. Él es integrante de la Asociación Mexicana de Estudios sobre el Cannabis. Y bueno, también te conminamos a que si tienes alguna intervención, alguna pregunta, pues adelante. Muy buenos días, Leopoldo. Buenos días, Eric. Buenos días a tu auditorio también. Sí, Leopoldo, estamos hablando sobre el tema de reducción de daños. Nos interesaba mucho conocer, desde tu trabajo como activista, allá en la Ciudad de México. Bueno, ¿qué tipo de actividades desempeña AMECA, la asociación a la cual perteneces, y qué trabajo se está haciendo con la sociedad civil por allá? Bueno, mira, nuestra labor principalmente consiste en brindar información relativa no solo a la cannabis, sino a todas las sustancias ilegales, digamos, para que sea la propia sociedad civil la que tenga a la mano elementos de juicio y de búsqueda de información, ya sea medicinal, de derecho, de psicología, de diversas materias, y que, bueno, esto permita atenuar los efectos negativos de algunas, del consumo excesivo de algunas sustancias, incluidas las legales, como el tabaco y el alcohol. Básicamente en eso consiste nuestra información a través de la, digo, nuestra labor a través de la red de bibliotecas canábicas que tenemos en toda la ciudad, y que, bueno, es un acervo especializado en drogas, y que eso es lo que ponemos al alcance de la población. ¿Nos podrías platicar un poco más acerca de estas bibliotecas? Así es, bueno, son libros, revistas, artículos especializados que nosotros hemos ido concentrando a lo largo de los años para precisamente tenerlos como una fuente de información a la que la población tenga acceso. Nosotros tenemos, por ejemplo, el libro de la Historia General de las Drogas de Antonio Escotado, que, bueno, si no es precisamente sobre reducción del daño, permite conocer las sustancias de tal manera que una persona cuyo familiar o alguien tenga un problema de drogas sepa qué sustancias, qué efectos, qué posibles daños a la salud puede ocasionar cada una de las sustancias que están en la calle, ¿no? En una plática que habíamos sostenido con anterioridad, tú mencionabas que también promueves reducción de riesgos. ¿A qué se refiere este concepto, y difiere de la reducción de daños, o van de la mano? Bueno, nosotros, como Asociación Mexicana de Estudios sobre Cannabis, lo que hemos encontrado a lo largo de 10 años de existencia es que el consumo de cannabis no siempre ocasiona un daño, de tal manera que lo hemos nombrado reducción de riesgos, porque efectivamente esta sustancia y su consumo pueden representar un riesgo para el individuo. De tal manera que entonces nosotros lo que propongamos es que se disminuyan estos riesgos y que el usuario y sus quienes le rodean los conozcan y sepan cómo reducirlos al mínimo, ¿no? ¿Hay alguna página donde pues la gente que esté interesada en su actividad pueda entrar y conocer algo al respecto? Sí, es www.ameca.org.mx. Leopoldo, ¿y qué otro tipo de actividades se encuentran planeando en el futuro cercano? Adelante. Mira, nosotros tenemos una serie de actividades a lo largo del año que son prácticamente dar charlas y conferencias en escuelas, pues de nivel medio y superior, que es la población que más se acerca, digamos, al consumo de sustancias. Sin embargo, también tenemos actividades de, pues digamos, de protesta, como la marcha del Día Mundial por la Liberación de la Cannabis, en la que nosotros como sociedad civil exigimos que se cambien las políticas de un enfoque penalizador o punitivo, encabezado por los cuerpos policíacos, a un enfoque más de salud, que sea vigilado por la Secretaría de Salud. Entonces, esta marcha, pues, ahora la hemos tenido que posponer porque, pues, este brote de influenza no es, por este brote de influencia que en el que no es conveniente que haya reuniones masivas. ¿Para cuándo se cambió la fecha? Tentativamente para el 9 de mayo, si es que ya se redujo la crisis. Si no, hasta nuevo aviso, pero estaba planeada para el 2 de mayo, pero ahora, pues, tentativamente la hemos movido para el 9 de mayo. Muy bien, te comunico con mi compañero Martín Salinas. Una pregunta, te habla Martín Salinas. Yo te quisiera hacer una pregunta con respecto a las razones que desde tu perspectiva pudiera estar ocurriendo, en el sentido de no darle mucho campo a esto de despenalizar el consumo, en este caso, por ejemplo, de la marihuana, y donde mucha gente del mundo intelectual y del mundo académico, pues inclusive se ha mostrado a favor de esto. Entonces, ¿crees tú que exista detrás algunos intereses para para seguir este juego perverso en el de intereses económicos, pues, para que no se den estos asuntos? Bueno, definitivamente la corrupción es una cosa presente, desafortunadamente, en nuestra sociedad, y de ahí hay un, bueno, hay un interés oscuro que pues no lo ve con buenos ojos. Sin embargo, también hay intereses supuestamente altruistas que también no les conviene que se despenalice, porque bueno, tú sabrás que la venta de uniformes, de armas para las corporaciones, pues también es un negocio. Las cárceles comienzan a ser un negocio. Entonces, incluso la defensa de, o bueno, los, por ejemplo, los centros de integración juvenil, cuyos pues, que reciben un presupuesto del gobierno y que bueno, nunca han mostrado sus resultados, ¿verdad? Entonces, todo eso también es una cauda de dinero que no se sabe qué pasa con él y que bueno, moral y económicamente representa pues algún prestigio, ¿no? Bien, Leopoldo, te agradecemos mucho tu llamada. ¿Algo más que desees agregar antes de despedirnos? Pues nada, yo quisiera invitar al auditorio, a quienes nos escuchan, a que pues empiecen a tratar el tema. Creo que esa es la forma en que mejor se puede atender el consumo de sustancias, desde la propia familia, desde la escuela, así en la comunidad, tratar el tema, porque el hecho de ocultarlo o de prohibirlo ha impedido que lo tratemos como debe ser, como una cuestión de una comunidad. Bueno, muy bien, muchísimas gracias y estamos pendientes para un futuro enlace. Muchas gracias a ti, Eric. Saludos gracias a todos. Hasta luego. Muy bien, Leopoldo Rivera Rivera, integrante de la Asociación Mexicana de Estudios sobre el Cannabis, AMECA. Y bien, vámonos rápidamente al corte de la media hora y regresamos para despedir a nuestro invitado Rubén Díaz Conti. Radio Bemba, una radio de la gente y para la gente. Contactos: info@radiobemba.org. Teléfonos: 215-9005, 215-9015. Radio Bemba FM 95.5. La democracia de las calles en frecuencia modulada. Ah, güey. ¿Y en tus tiempos cómo votaban las mujeres? Uy, ni pensarlo. En mis tiempos no votábamos. Y mucho menos podía una mujer ser candidata para algo. ¡Qué injusto! Si hombres y mujeres somos ciudadanos por igual. Hoy, hombres y mujeres tenemos los mismos derechos, obligaciones y oportunidades. Las diferencias enriquecen nuestra vida diaria y las mujeres a la democracia del país. Instituto Federal Electoral. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Cómo me acuerdo? Desde que estaba chavito, mi jefe me decía, ¿votar? ¿Votar para qué? Pues si todo va a seguir igual. ¡Qué grueso! Mi mamá dice lo mismo. ¿Votar? ¿Para qué? Y luego dicen que a nosotros nos vale todo. Mta, no estoy de acuerdo. Yo creo que ellos se cansaron. Pues es que hay que meterle. Sí, eso de estar espere y espere a ver quién cambia las cosas está cañón. Pues yo no voy a caer en lo mismo, ¿eh? ¿Votar? ¿Para qué si todo va a seguir igual? Como si no pudiéramos exigir. ¿Qué? ¿Y tú por quién vas a votar? ¿Qué te importa, güey? ¿Por qué no mejor seguimos viendo el juego? IFE, Instituto Federal Electoral. En mi familia, a veces nos cuesta trabajo ponernos de acuerdo en la música. Pero lo que todos estamos de acuerdo es en que tenemos que ir todos a votar este domingo 5 de julio. Sin importar por quién. Lo importante es hacer valer nuestra opinión. Así que solo o en familia, este domingo 5 de julio yo sí voy a votar. Consejo Estatal Electoral. Radio Bemba, una radio de la gente y para la gente. Regresamos a la última parte, a la última media hora de su programa y sin embargo se mueve. Queremos despedir a nuestro invitado Rubén Carrión Díaz Conti, el antropólogo. Bueno, Rubén, algo pues que con lo que quisieras concluir de tu participación en ese programa. Pues nada más hacer el llamado a las autoridades y a la sociedad civil, ¿no? A que apoyen este tipo de programas, ¿no? Que pueden incidir pues tanto en los centros penitenciarios como pues en la calle, en la misma calle, ¿no? Con las personas que usan drogas, ¿no? en la actualidad pues hay 11.6 millones de personas que usan drogas, ¿no? Inyectadas. ¿En el país? No, en el mundo. En el país tenemos un registro, que yo creo que es un subregistro, en donde se dice que son 53.662 usuarios de drogas inyectadas, y las principales drogas que se van por esa vía son la cocaína y la heroína. Entonces tenemos que hacer algo fuerte, ¿no? Algo para detener la creciente incidencia de VIH-Sida, ¿no? Nada más quería agregar eso y tomar en cuenta que 8 de cada 10 usuarios de drogas inyectadas tienen hepatitis C y 2 de cada 10 VIH. Entonces, con más razón tenemos que hacer algo para detener eso, pues, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias por venir y platicarnos sobre este tema. Da para mucho y estamos seguros de que en una futura emisión pues vamos a seguir platicando más de lleno, ¿no? Encantado, sí, yo acepto la invitación. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Okay. Y pues bien, Eric, vamos a continuar con el programa y ya tenemos aquí en la cabina, les damos la bienvenida al doctor Raúl Pérez y al doctor José Luis Soto. Ellos son integrantes de la red universitaria que perteneció a las redes ciudadanas en apoyo a la candidatura del licenciado Andrés Manuel López Obrador en el 2006, donde pues, tengo entendido que hubo una gran cantidad de votos, más de 240,000, según entendemos, y pues le damos la bienvenida sobre un tema en particular de un incidente ocurrido en esta semana, Eric. Así es, buenos días. Buenos días. Buenos días, días Martín. El contexto, el pasado día jueves, en la página, en la sala, en la sección de prensa de la página de Guillermo Padrés, se informó que las redes ciudadanas que apoyaron en 2006 a Andrés Manuel en la búsqueda de la presidencia, bueno, le manifestaron su adhesión al proyecto de Guillermo Padrés, el candidato del PAN. Este anuncio fue hecho por el que fue coordinador de campaña de López Obrador y también coordinador estatal de las redes ciudadanas aquí en Sonora, Rosendo Armenta Anaya. Bueno, el propósito de que vinieran al programa de hoy es para que den la posición de ustedes como una de las redes, una de las tantas redes que existen aquí en la comunidad, y bueno, que queremos conocer su opinión sobre esta decisión, ¿no?, de anexarse de las redes de Armenta Anaya por anexarse al proyecto de Padrés Elías. Bueno, Eric, mira, es muy importante que nosotros estemos aquí para dejar claro cuál es la situación que esto sucede. El señor Rosendo Armenta efectivamente fue coordinador de la campaña de Andrés Manuel López Obrador acá en el 2006 y formaba parte de la mesa directiva de las redes ciudadanas. Sin embargo, las redes ciudadanas que apoyamos a Andrés Manuel López Obrador, habíamos muchas redes en diferentes lugares. Nosotros en particular, como bien lo mencionas, formamos parte de las redes universitarias, estaban las redes La Orejana, las redes ciudadanas de Hermosillo, la de Conciencia, toda una serie de redes ciudadanas que después de que termine el proceso electoral, nos incorporamos a la Resistencia Civil Pacífica y de hecho al gobierno legítimo, a la Convención Nacional Democrática, y que hemos venido participando en este proceso. Entonces es sumamente grave lo que se pretende hacer por parte de Rosendo Armenta, pero sobre todo, mucho más grave, por parte de Guillermo Padrés y la campaña de Guillermo Padrés, que es el de tratar de usar como si fuera un paquete de gentes, como si fuera un movimiento corporativo, decir, ahora todos estos votos que fueron de Andrés Manuel López Obrador se van para Guillermo Padrés porque un fulano dijo que así era. Y eso es totalmente falso y lo denunciamos y queremos ser muy enfáticos en eso. El señor Rosendo Armenta podrá irse con quien quiera, pero nosotros los que somos defensores precisamente de un proceso ciudadano, de ciudadanización de la política, no estamos de acuerdo con estas actitudes corporativistas que se están practicando. Entonces, en ese sentido, reprobamos esta posición y queremos dejar claro que nosotros, el movimiento de defensa de la economía popular y el movimiento de la resistencia civil pacífica está llamando a no dar ni un voto al PRI, ni un voto al PAN, y eso en todos los niveles de gobierno. O sea, no solamente a nivel federal, sino también a nivel de los local y estatal. En estos tiempos, el doctor José Luis Soto, maestro universitario, entonces en estos tiempos de definición, vamos a decirle a las cosas por su nombre, y obviamente lo está comentando también el maestro, nada que ver con el PAN entonces esto. Nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con el PAN ni con esta operación de compra-venta que se ha publicado. Nos parece que la nota que ha sido publicada recientemente en la prensa, pues nosotros creemos que describe de cuerpo entero la catadura moral del candidato del PAN, en donde se trata de exhibir una compra-venta de 240 mil votos con un cinismo increíble, porque 240 mil votos no son los votos que nosotros sacamos, son los votos que nos dejaron, ¿verdad? Que reconocieron. Son los votos que no nos pudieron robar el mismo PAN. Y sin embargo, ahora están diciendo que esos 240 mil votos, que son los que pudimos defender aquí en Sonora, se pasan a las filas del PAN, como si fuera una operación, digamos, comercial. Los compañeros de las redes ciudadanas que siguen activas en Obregón a favor de Andrés Manuel están preparando igualmente un deslinde. Yo creo que la operación de compraventa que se ha publicado es una operación apócrifa en las dos direcciones. Yo creo que no existen los votos, esos 240 mil votos a nombre de nadie, ¿verdad? Yo creo que esos 240 mil votos provienen de ciudadanos libres que votaron por Andrés Manuel y que no le pertenecen a Rosendo Armenta ni a nadie que quiera adjudicárselos y andarlos vendiendo. Creo que la foto que ha publicado la prensa es muy reveladora, ¿verdad? En esa foto aparece también Alfonso Valenzuela, que es un compañero que estuvo en la campaña a favor de Calderón, en contra nuestra en el 2006, y que es una compra del PAN reciclada. Es decir, no se está sumando al proyecto del PAN en este momento. Él ya tiene años sumado al proyecto del panismo. Entonces, por una parte, creo que le están vendiendo votos que no son de nadie al PAN, y creo que el PAN está simulando que los está comprando. Entonces, nos parece a nosotros que las redes siguen en donde estaban. Estamos apoyando nosotros el proyecto nacional que encabeza Andrés Manuel. Estamos participando en la defensa de Cananea y seguimos participando en la defensa de los energéticos y de la economía popular. Maestro, ¿podríamos decir entonces que les está haciendo falta honestidad a estos candidatos en campaña? Yo creo que es un acto de deshonestidad muy obvio, el que están tratando de filtrar a la opinión pública. Y creo que es una falta de respeto también a la opinión pública plantear públicamente que se puede trasladar los votos, los 240 mil votos que nos reconocieron en Sonora, a un candidato determinado. Yo quisiera ir más allá. Yo creo que no es solamente la parte de la honestidad, sino que es un fraude lo que se está pretendiendo cometer. Es un fraude porque si esto hubiera quedado simplemente a nivel de fotografía y de adhesión de unas cuantas personas que a nivel individual lo hacen, pues pasaría y podría darse por, pues son esas personas que se fueron y ya traicionaron el movimiento del movimiento en defensa de la economía popular, como se dice, pero el problema es un fraude porque lo está manejando el grupo de campaña. O sea, no nomás es la nota periodística. El día de ayer en el Imparcial salió una inserción pagada por parte del grupo del candidato Padrés, de Guillermo Padrés, en donde se hace mención y llegan a decir que los 240 mil votos que apoyaron a Andrés Manuel López Obrador, cuando todo mundo sabemos y estamos conscientes que fue el PAN el que se robó las elecciones del 2006. Un absurdo. O sea, es un absurdo total. Es un absurdo total. Entonces, por eso yo digo que es un fraude que está cometiendo el... Y eso debería de perseguirse incluso por los delincuencia... ¿Cómo le llaman? La Procuraduría de... La FEPADE. La FEPADE, sí. De delitos electorales. Pero es una situación, como digo... grave el que utilicen esos recursos a esa bajeza puede llegar el candidato del PAN. Ahora, yo quisiera que quedara muy claro, insistir en algo. Nosotros el movimiento de Andrés Manuel López Obrador está llamando a votar en estas elecciones, no a abstenerse de votar. Sabemos todos los problemas que hay en los partidos, todo este comercio de movimientos entre candidatos de uno para otro. Sin embargo, estamos llamando a votar porque ese es el procedimiento de seguir un proceso de transformación. Pero lo que sí ha sido muy claro el movimiento, y si vamos a seguir insistiendo en ello, es ni un voto para el PAN, pero tampoco ni un voto para el PRI. Porque esos dos partidos son los que representan y nos lo han demostrado ya en ocho años que llevan en el gobierno, representan la misma política, la misma nos llevan a la incertidumbre total como país y un mundo inmerso de corrupción. Entonces, eso es muy importante que tenemos que dejar claro para él. Muy bien, contundente este rechazo a esta alianza espuria, si se puede decir de alguna manera. Y bueno, nada más nos quedaría, pues, que si tienen algo más que agregar para despedirnos. Pues nada más reiterar lo que ya ha mencionado el doctor Raúl, de que nosotros estamos metidos en este proceso electoral, pensamos que tenemos que votar por los candidatos obradoristas y ese es el llamado que estamos haciendo a nuestras redes, a nuestros compañeros, y tratando de convencerlos, pues, de que nosotros seguimos siendo la única opción que tiene este país de transformación en este momento. Bueno, pues vamos a agradecer infinitamente la presencia del doctor Raúl Pérez y el doctor José Luis Soto, maestros universitarios, y pues vamos integrantes de la red ciudadana universitaria. Y pues vamos a continuar. Y a darle seguimiento, porque sí, claro. Habrá que ver también la reacción del señor Armenta respecto a este deslinde, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Bien, vamos a muchas gracias por acompañarnos. Y vamos a continuar con nuestro programa. Adelante, Eric. Así es, ya tenemos aquí también en cabina a la licenciada Ismene Figueroa López. Ella pertenece a la agrupación Ciudadanas por el Derecho a Decidir de las Mujeres y viene a hablarnos sobre las acciones que están realizando para defender sus derechos humanos. En esta ocasión en particular vamos a platicar sobre la reciente reforma al artículo primero de la Constitución del Estado de Sonora, donde se le otorgan derechos a la vida en gestación, que son equiparables a los de las personas. Muy buenos días, Ismene. Muy buenos días, pues muchas gracias gracias al auditorio también por estar pendiente este domingo tan temprano. Y pues sí, efectivamente, varias organizaciones que nos conformamos como un frente, que nos hacemos llamar Ciudadanas por el Derecho a Decidir, le estamos dando seguimiento a esta reforma que fue publicada el 6 de abril, en Semana Santa prácticamente. Y desde antes de la publicación nosotros ya habíamos hecho al titular de Derechos Humanos, al licenciado Jorge Sáenz Félix. Como sabemos, conscientes de la premura que solo tenemos 30 días naturales, bueno, él para ejercer su facultad de perdón, de poner una acción de inconstitucionalidad contra dicha reforma para que se invalide, pues le estábamos solicitando desde antes que se publicara, en cuanto nos enteramos que ya estaba la mayoría de los municipios que ratificando exactamente la reforma. Desde entonces le pedimos, pero no nos contestó en dos ocasiones. Pero tengo entendido que es obligación de Jorge Sáenz, del titular de Derechos Humanos Estatal, es obligación, si un grupo de ciudadanos le pide que interponga la controversia constitucional, él tiene la obligación de interponerla, ¿es así? Pues no tanto la obligación de interponerla, ojalá la ley sí fuera más clara, pero no, en este caso lo mínimo que puede hacer, su obligación primordial como de todas las autoridades públicas, es contestar a las solicitudes fundamentando y motivando la respuesta, ¿no?, que él decida dar. En este caso, pues evadió contestarnos, tuvimos que recurrir al amparo para que lo obligaran a contestarnos, y pues nos contesta de manera evasiva, ¿no?, de que como la ley no estaba publicada, pues entonces se reserva su derecho para comentar al respecto. Y bueno, pero ya la ley está publicada. Ya la ley está publicada, entonces precisamente por eso volvimos a solicitarle que interpusiera la acción de inconstitucionalidad, que nos respondiera por escrito, y hasta ahora no nos ha respondido. Entonces por eso el viernes, pusimos otro amparo con el objetivo precisamente... Es a nivel federal. Es a nivel federal, exactamente, es en los juzgados de distrito, para obligarlo a que nos conteste, porque ya la primera vez nos contestó de manera evasiva de que todavía no estaba publicada la ley. Lo que nos preocupa es que ahora deje correr el tiempo para que se llegue el término culminante, para que se vence el término para poner la acción de inconstitucionalidad, que es el 6 de mayo, y entonces después del 6 de mayo nos digan, ni modo, ay, pues es que el tiempo ya pasó, ya no tengo la facultad. Entonces vemos cuál es la actitud pues de faltar y de burlarse de los derechos de las mujeres en este sentido, siendo con omisiones, no, evasiones ante esta situación. Y pues lo que queremos es precisamente seguir presionando para que por lo menos el ombudsman, que pues casi reconocemos que tiene una línea marcada hacia no poner la acción de inconstitucionalidad, que mínimamente ofrezca sus motivaciones, sus fundamentos y sus razones de por qué haría ¿Por qué negarse a interponer esa acción? ¿O por qué hacerla? Que eso nos daría y muchísimo gusto, ¿no?, que realmente actuara apegado a lo que debe ser su responsabilidad. Es el viernes pasado interpusieron el nuevo amparo. ¿Cuándo esperan obtener la suspensión provisional o...? No es suspensión provisional, porque como es un acto, cierto, de omisión, ajá, entonces se requiere para que él dé un informe, ajá, de por qué no nos ha contestado. La vez pasada fue más o menos en las mismas fechas de semana, un jueves o un viernes pusimos el amparo, para el miércoles nos contestó. A ver si en esta ocasión es igual o si se va a esperar de plano a que ejecute, a que la sentencia que dicte el juzgado de distrito lo obligue. No esperamos que él responda de manera... O sea, que estamos positiva. Pensando que, por decirlo de una manera burda, jugando con el tiempo y nadando de muertito. Prácticamente de así perrito, está. ¿De perrito, se dice? Sí, no, pues yo creo que si de muertito le queda más. Sí, porque pues está moviendo, ¿no? Pero en esta ocasión no se está moviendo, no está diciendo nada. Prácticamente está en silencio total, ¿no? Y eso es lo que nos preocupa, como ante una ley que abiertamente ya se ha dicho vulnera los derechos de las mujeres en todos los sentidos, en constitucional, en cuanto a tratados internacionales, y este titular, que además se quiere reelegir, esté en este sentido, ¿no? Entonces, otra cosa que planteamos, ¿cómo se pretende reelegir y con esos antecedentes de estar violando reiteradamente los derechos de las mujeres en ese sentido, ¿no? Garantías individuales. Ismene, en caso de que reciban una respuesta negativa, ¿qué planean hacer posteriormente? Pues nosotras pertenecemos a organizaciones que están ligadas de manera nacional, entonces se tienen planeadas de manera nacional diversas actividades, y pues ya les vamos a estar informando en cada próxima actividad que vayamos a hacer. Me comentaban que una posibilidad es acudir ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ajá, esa sería una posibilidad y esperamos pues también que responda, porque ya sabemos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos fue la que quiso echar abajo la ley que precisamente está en el Distrito Federal, que permite la interrupción legal del embarazo. Entonces, es como nos encontramos de alguna forma las mujeres, ¿no?, acorraladas ante estos pues artimañas legales que prácticamente nos esquinean cuando las autoridades no cumplen con su función de representar a la sociedad, ¿no? Y en cambio sí cumplen con pues cuestiones partidistas o cuestiones políticas de representar a quienes los mandan, ¿no? O sus propios intereses personales. Así es. Entonces tampoco sería descabellado afirmar que si obtienen una negativa de parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, podrían acudir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos también, ¿no? Es una posibilidad, ¿no? Pues podríamos analizar esas posibilidades. Hasta ahorita en el nivel local no hemos analizado en esa cuestión. Nos vamos a ir paso por paso, agotar todas las instancias efectivamente, y no vamos a dejar de quitar el dedo del renglón. Otra cosa que nos alienta mucho es que el procurador de Baja California, pues él ya promovió una acción de inconstitucionalidad que probablemente, si tiene buenos resultados, sea benéfica también para todas las entidades donde se ha aprobado esas reformas de tipo conservador. Conociendo la tardanza de las autoridades judiciales, es probable que todavía hasta finales de año se discuta esta controversia interpuesta por el Procurador de Derechos Humanos de Baja California, ¿verdad? Sí, por lo general sí son tardadas, pero por lo menos ya hay una luz, ya, ¿no? Sí, sí, ya hay mínimo. Una luz, sí, que por lo menos un procurador ya se animó a ejercer esta facultad que tienen para defender los derechos de las mujeres. Y yo creo que también algo positivo es de que al menos creo que en Yucatán y en otro estado que no recuerdo, no han sido aprobadas estas leyes, ¿no?, de protección a la vida, ¿verdad? Así es. Bueno, en Quintana Roo, desafortunadamente sí se aprobó finalmente, a pesar de que hubo una fuerte discusión y que una diputada priista que inconforme con lo que planteaba otra compañera que era la promotora de la reforma del mismo partido expuso que entre los estatutos de su partido decía claramente que los derechos de las mujeres estaban por encima de las costumbres y las cuestiones morales, ¿no?, religiosas. Y lo cual se puede exigir al mismo a nivel nacional, ¿no?, porque esos estatutos pues son rigen al Partido Revolucionario Institucional. En ese sentido, lástima pues que no está siendo congruente ni con sus estatutos, ¿no? Así es. Ismene, pues algo más que te gustaría agregar, no sé. Pues que las mujeres que nos están escuchando, los compañeros también, se unan a nuestro reclamo y a obligar a las autoridades a que realmente actúen de manera congruente con la defensa de los derechos humanos, específicamente con el maestro licenciado Jorge Sáenz Félix, que debe ser el primero en dar el ejemplo a las demás autoridades en respetar los derechos, los fundamentales de las ciudadanas y los ciudadanos, y no este mal ejemplo que está dándonos de ignorar y al mismo tiempo pues ser el violador de derechos humanos de las mujeres que estamos acudiendo a él. Bueno, pues vamos a ya por cuestiones de tiempo y para finalizar pues vamos a dar y agradecer la presencia de la licenciada Ismene Figueroa López para que nos pues tenga al tanto y nos esté actualizando constantemente sobre ese tema, pues que es un tema muy polémico y un tema que está sobre la mesa y que yo siento que en estos meses pues ahí estaremos al pendiente, licenciada, y para cualquier novedad y para cualquier asunto que tengan que tratar al respecto, pues aquí están los micrófonos de nuestro programa y Sin Embargo Se Mueve. Finalizamos, Eric, y agradeciendo. Así es. Pues muchas gracias a la operación técnica de Carlos Rivera, que todos los domingos de forma excelente nos opera la consola aquí en la cabina. También agradecerles a los escuchas y radioescuchas de este programa, a los integrantes del Movimiento de Resistencia Civil Pacífica en Hermosillo, quienes colaboran para realizar este programa domingo a domingo, y también a Radio Bemba FM por concedernos el espacio. Nos vemos el siguiente domingo, se despide de ustedes Eric Moncada y Martín Salinas, y nos escuchamos el próximo domingo. Hasta luego. Los quedamos con el tango de la vida negra y aguas con la influenza, ¿no? Porque no se contagien acá. Sale. Muchas gracias, hasta luego. Please don't you touch me tomato. Touch me yummy pumpkin potato. For goodness sake, don't touch me tomato.